Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy en Tramas, Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los forjadores del pensamiento nacional, con Julián Otal Landi. Si bien el tema central de esta conversación, Julián, va a girar en torno a la figura y a la obra de uno de los pensadores argentinos no siempre recordados. Después indagaremos por qué esta rápida e introductoria mención. Quería aprovechar por lo menos 3 datos de tu currículum, de tu biografía, para, antes de ingresar a Raúl Scalabrini Ortiz, entender o buscar contraseñas y explicaciones de cuáles son las miradas en torno a la historia argentina, cuando se habla de una historia oficial y cuando se habla de otra historia. Porque, y acá aprovecho esos 3 datos, sos profe en el Joaquín, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, de 2 asignaturas que tienen que ver con estas problemáticas, o las rozan: historia de la historiografía y teorías de la historia. Pero por otro lado también sos miembro académico del Instituto Nacional de Investigaciones Juan Manuel de Rosas. Tienes miradas académicas, político-académicas, que un poco buscan que nos develes de qué se trata esas 2 o más miradas en torno a la historia nacional. Bueno, gracias, Oscar, principalmente por brindarme la oportunidad de estar acá conversando con vos. Sí, en realidad son 2 materias en uno. La materia en sí se llama Teoría de la Historia e Historia y Historiografía. Es como un combo. Pero bueno, yo en mi cátedra me centro más que nada en lo que vendría a ser la historia y la historiografía, que es lo que más me interesa, y tenés razón, está muy ligado con el Instituto Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Porque yo estoy poniendo el eje en mi cátedra en historia y historiografía argentina, ¿no es cierto? Que los futuros docentes puedan poner el eje en la segunda lectura, o la lectura entre líneas, de las obras que van a utilizar, digamos, como herramientas al momento de dar la clase, o mismo para el día de mañana, aquello que quieran llegar a hacer alguna investigación, ¿no es cierto?, que se quieran orientar más hacia esa rama. Julián Otal Landi. Porque, bueno, por lo general uno cuando está cursando, cuando se anota una cátedra, siempre se tiene que someter, si se quiere, al punto de vista o la perspectiva ideológica o el proyecto social que encarna, digamos, el docente de la misma, ¿no es cierto? Obviamente no es nada aleatorio, uno elige lo que le gusta, ¿no es cierto? Lo que uno puede ya considerar como válido, como importante para dar las clases, ¿no es cierto?, de lo que va a costar la materia en sí misma. Bueno, en historia y historiografía nosotros tratamos de poner sobre la mesa las distintas corrientes historiográficas, las distintas propuestas, ¿sí? Mismo para que ellos puedan construir un pensamiento crítico. O sea, no, yo no utilizo, por lo menos mi cátedra, por lo menos no mi intención, para ir a bajar línea, bueno, chicos, yo soy revisionista, vamos a hablar de texto revisionista exclusivamente. No, por el contrario, vamos a ver, digamos, las particularidades y por qué para muchos la historiografía revisionista es considerada militante, mientras que la historiografía académica, o sea, las que se producen vía CONICET, vía UBA, de Filosofía y Letras y demás, es una historiografía académica, ¿no es cierto? ¿Por qué no es académica la militante? Bueno, por la militante no tiene nada que esconder y está planteando para qué rumbo está encarando el asunto, ¿no es cierto? Mientras que la académica se ampara ante una presentuosa, pretenciosa, mejor dicho, rigurosidad académica, no, ya no estamos hablando de objetividad, sino de una cierta rigurosidad, donde ellos consideran que determinados temas son válidos, determinados enfoques son válidos y otros no. Los otros, digamos, como que son tendenciosos. No, en realidad toda historia es tendenciosa porque obviamente todos tenemos una mirada en torno a la historia, al momento de producir, al momento de leer, tanto los que nos dedicamos a hacer historia como los que leemos historia. Así que bueno, estas dos cosas van de la mano, porque cuando yo tuve el honor de ser nombrado miembro académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, la verdad que fue como el sueño del pibe, porque yo cuando empecé a estudiar historia en el profesorado, donde hoy en día estoy dando clases, lo hice porque descubrí los textos de revisionismo, los textos de José María Rosa, de Arturo Jaureche, Calabrino Ortiz, y bueno, uno cuando lee una cosa es como cierto alumbramiento, como una especie de mayéutica, diciendo, bueno, esto es lo que tendría que haber leído siempre, ¿por qué no me lo dieron de leer? Entonces como empecé a estudiar historia en función de eso. Después obviamente vi otros matices, vi otras obras que no son las revisionistas, que creo que son también tan valiosas como las revisionistas, pero sirve todo como para poder construir y plantearse, ¿no es cierto?, con un punto de vista, digamos, con un pensamiento crítico, que creo, bueno, eso es lo que uno pretende hacer siempre, ¿no es cierto?, ser honestos, o sea, partiendo de la honestidad intelectual y poder transmitírsela, digamos, a la persona que lo está leyendo, lo que uno, etc. El 8 de agosto de 1938, un grupo de investigadores interesados en difundir lo que sucedió en la época de la Confederación Argentina crearon el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Casi medio siglo después, en 1997, el instituto fue reconocido como una institución nacional a partir de un decreto que publicó el Poder Ejecutivo. Desde su fundación, se han realizado numerosas publicaciones vinculadas a aquel periodo de nuestra historia nacional, y particularmente sobre la figura de Rosas. Tanto el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas como la Biblioteca Popular Adolfo Saldías se encuentran en la calle Montevideo 641 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mencionaste varias oportunidades en este relato introductorio la historia revisionista. Y si bien no somos afectos a las etiquetas que a veces encasillan arbitrariamente y o fundamentadamente de qué estamos hablando cuando hablamos de alguna cuestión, a la otra historia, ¿cómo la denominarías? A esa que se instituyó como la historia oficial en algún momento de la historia argentina. Por lo general, bueno, uno lo puede ya denominar como una historia academicista, una historia académica, una historia que tiene que cumplir con ciertas reglas, que tiene que ver también con el cursus honorum de toda persona que se quiere dedicar a dicha profesión y obtener alguna beca o, bueno, poder seguir, digamos, un cursus honorum a través de las distintas cátedras, ¿no es cierto? Porque uno tiene que acogerse, digamos, a las lecturas canónicas, ¿no es cierto? A Tula Perindongui, a Luis Alberto Romero y a determinadas personas. Bueno, como el caso de José Carlos Chiaramonte, lamentablemente nos dejó hace un par de días. Julián Otal Landi, profesor en Historia egresado del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. Textos, digamos, como que son muy valiosos, pero tienen esta cuestión que son como intocables, ¿no es cierto? Uno no puede llegar a cuestionar estos enfoques porque son los textos de los grandes maestros, ¿no es cierto? Y bueno, uno cuando habla de historiografía académica tiene que ver con esto. Así como anteriormente era Mitre el incuestionable, hoy en día, digamos, son los nuevos reproductores de dicho relato, porque hay una continuidad, hay numerosas avances, digamos, nuevos enfoques, nuevas metodologías, pero el asunto sigue siendo el mismo. Alberdi, las bases. La simple federación, la federación pura, es decir, la confederación, no es menos irrealizable, no es menos imposible en la República Argentina que la unidad pura ensayada en 1826. Una simple federación no es otra cosa que una alianza, una liga eventual de poderes iguales e independientes absolutamente. Pero toda alianza es revocable por una de las partes contratantes, pues no hay alianzas perpetuas e indisolubles. José Carlos Chiaramonte fue un reconocido ensayista e historiador argentino, graduado como profesor de filosofía en la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de su vida, se desempeñó como investigador superior emérito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. También fue profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1986 y 2012, estuvo a cargo del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, se destacó como director de la colección de Historia Argentina y Americana de la Editorial Sudamericana. En 2005 recibió el Premio Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica en la categoría Trayectoria Científica, Área de Ciencias Sociales y Humanidades. También fue declarado doctor honoris causa en las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Salta, de Misiones, de Jujuy y de Rosario. También fue reconocido en la UCU, una universidad privada situada en la ciudad de Concepción del Uruguay. José Carlos Chiaramonte falleció el 1 de marzo de 2024. ¿Sabes qué? Ahora vamos a entrar a Raúl Escalabrini Ortiz. Y muchas veces, y hoy no vamos a perder la costumbre y vamos a transitar por esa misma vereda, para entender determinados textos, por ejemplo, El hombre que está solo y espera, nos interesa encuadrar a ese relato, a esas páginas, en un contexto. Y el contexto primero que aparece, casi inevitablemente, un libro publicado en 1931, es posterior al golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen. Y casi inmediatamente, lo iremos desgranando en un ratito más, van ocurriendo debates en ese primer tramo de la denominada década infame. ¿En torno a qué? A la teoría del espíritu de la tierra, en torno al ser nacional, en torno a la argentinidad. En la primera entrada, ¿cómo lo describís al primer Raúl Escalabrini Ortiz escribiendo la primera versión, que no es la única, del hombre que está solo y espera? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque es lo que muy pocos saben, o sea, salvo las personas que investigan en, o hayan leído capaz la biografía, obviamente, de Norberto Galasso, como para decir, una de las grandes biografías en torno a Escalabrini. Uno siempre lo tiene, digamos, como uno de los grandes exponentes del pensamiento nacional, del nacionalismo argentino. Sin embargo, bueno, él tuvo un itinerario biográfico anterior al 30 que no tiene nada que ver con lo que después se postularía él, digamos, ¿no? Como un exponente, digamos, de este pensamiento, de un pensamiento crítico comprometido, digamos, con la causa nacional. La realidad, digamos, con lo que transita Escalabrini antes del 30 es un itinerario biográfico muy similar al que, por ejemplo, haya realizado Leopoldo Marechal, Ramón Ernesto Palacio, como para decir, distintas figuras que después sí están asociadas, digamos, con un pensamiento nacional, con un compromiso nacional de distintas matices, ¿no es cierto? La realidad, digamos, todo viene, digamos, capaz de una formación en los años 20, ¿no es cierto?, más vinculado en torno a las vanguardias estilísticas. Recordemos que estaban asociados por las calles, ¿no?, Boedo y Florida en un momento, en los años 20. Es decir, los escritores, los artistas que estaban nucleados en Boedo eran los que estaban más comprometidos con las cuestiones sociales, mientras que los de Florida estaban con otras cuestiones más si se quiere, vanguardista, más metafísica, más vinculada capaz a la problemática del Kiroshima, pero no tanto a lo que estaba pasando en ese momento. Julián Otal Landi. ¿Cierto? Bueno, Scalabrini Ortiz, uno puede decir, bueno, estaba en la vereda de Boedo, no, estaba en la vereda de Florida, ¿no es cierto? Un martillerista también podríamos decir. Exactamente, bueno, precisamente el recorrido que hacen muchos de estos miembros de Florida es producir esta publicación se llama Martín Fierro, ¿no es cierto? Por eso son los Martín Fierristas, donde estaba no solamente Leopoldo Marechal, ¿sí? Una persona que va a hacer una senda similar a la de Calvino Ortiz, sino también va a estar Sul Solar y Jorge Luis Borges, como para mencionar grandes personajes, ¿no es cierto?, de no solamente de la literatura, sino también de las artes, ¿no es cierto?, nacionales. Muchos de esos obviamente no van a estar asociados con el pensamiento nacional después del 30, sobre todo. Sin embargo, bueno, antes del 30 estaban, digamos, estas distintas vertientes, que no todos comulgaban ideológicamente, bueno, pero había como cierta comunión, ¿sí? Muchas personas que después van a suscribir al nacionalismo, incluso antes del 30 publicaban en la revista Sur, aquella publicación clásica y mítica, digamos, de la alta cultura, comandada por Victorio Ocampo. Bueno, muchas de estas figuras, después en los 30, después de no solamente del golpe de Irigoyen, sino también de lo que viene a colación, ¿no es cierto?, producto también de una crisis económica mundial, ¿no es cierto?, y las distintas decisiones políticas que se van a desarrollar en nuestro país, provocan, digamos, estos quiebres, ¿no es cierto?, estas divisiones. Y en el caso de Scalabrini hay un cambio notorio que no se va a ver en la primera edición del Hombre que está solo en y espera, de 1931, sino más adelante, ¿no es cierto?, cuando ya empiece a inmiscuirse más, digamos, en la problemática, ¿no es cierto? Era todo relativamente reciente. De hecho, la primera edición del Hombre que está solo y espera tiene críticas hacia el gobierno de Irigoyen, cosa, digamos, que claro, es inimaginable después, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con este clima de época, ¿sí? El 30 es como una especie de crisis, no solamente económica, social, sino también hasta estructural o ontológica, depende de donde uno lo mire, ¿no es cierto? Porque muchos de los pensadores, muchos de los escritores van a publicar ensayos en torno a esto, ¿no es cierto? En torno a la argentinidad, en torno a la problemática del ser nacional, si existe o no, digamos. Es como lo que pasó, sin ir más lejos, en el 2001, ¿no es cierto?, donde muchos escritores, muchos periodistas empezaron a remitirse a la historia o a empezar a elaborar el ensayo diciendo, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegamos y estamos a donde estamos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el mal que nos aqueja? Es una problemática casi existencialista, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasó en el 30 resume un poco eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que le provocó a Scalabrini Ortiz elaborar este ensayo, que fue muy bien recibido por la crítica, por los distintos sectores, no solamente por lo que fue va a ser el nacionalismo, sino por los compañeros que tenía hoy entonces, y era una gran promesa literaria Scalabrini Ortiz. Después, obviamente, los distintos cursos que uno y las distintas decisiones que uno toma, lo va a hacer como una especie de opositor a los que eran sus colegas anteriormente, ¿no? Marechal insistía: el que no ha escuchado la voz del río no comprenderá nunca la tristeza de Buenos Aires. Es la tristeza del barro que pide un alma. No pudo continuar porque se le atragantó una ola de llanto y su cabeza rodó en el pecho de Sul Solar. El problema no está en el río, empezó a decir Scalabrini, el hombre de talla diminuta. Si evitamos las tentaciones más o menos líricas y abrimos los ojos... Pero Borges, con su mano fofa de molusco, le tocó la espalda. «¡Alto ahí!», le dijo. «Entiendo que Buenos Aires nos ofrecía una versión poética, alcohólico, sentimental del río. Yo sostengo que mientes». «¿Que miento?», gruñó Scalabrini. «Ahora voy a decirles cómo planteo yo el problema de Buenos Aires». No consiguió hacerlo, porque Oliverio Girondo intervino sonoramente implorando «¡Atájenlo!». ¿No ven que ya está oliendo a espíritu de la tierra? El muy zorro va a encajarnos otra vez su condenada teoría. Fragmento del libro Adán Buenos Aires, escrito por Leopoldo Marechal en 1948. Si uno observa el panorama cultural que estás describiendo, de esos primeros momentos de la década del 30, y un poquito más también, se encuentra no solamente con el hombre que está solo y espera, esa especie de Biblia porteña situada, y esto nos va a llevar a otra pregunta después, ¿por qué Corrientes y Esmeralda? Se encuentra con Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea, se encuentra con Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, se encuentra con Espíritu de la Tierra, de Ricardo Rojas, se encuentra con una serie de textos que tienen puntos de contacto y muchas diferencias. Sí. Por donde quieras arrancar, los puntos de contacto o las diferencias. Los puntos de contacto tienen que ver con esto que estaba mencionando recién. Una problemática en torno a lo que nos está quejando, ¿no es cierto?, como argentino, ¿no es cierto? ¿Dónde está la problemática de ciernes? ¿Cuál es la problemática? La raíz del problema, en definitiva, ¿no es cierto? Lo que uno puede llevar a ver en sintonía, esto de los distintos ángulos, de distintas publicaciones, ya sea de Rojas, de, como bien dijiste, de Ezequiel Martínez Estrada, Scalabrini, el propio Manuel Gálvez, que era una de las figuras, claro, más exitosas. Manuel Gálvez, también, claro. Por entonces, una figura que lo leían todos, ¿no es cierto?, por las novelas, ¿no es cierto?, de Manuel Gálvez. Todos ellos trataban de reflexionar en torno a esta problemática y todos tenían cierto diagnóstico un tanto pesimista, ¿no es cierto?, en función de lo que nos estaba pasando. Y a partir de ahí veían o una salida esperanzadora o muchos, digamos, una mirada muy oscura, ¿no es cierto?, muy, muy pesimista, como el caso capaz de Martínez Estrada, ¿no es cierto?, o el propio también Eduardo Mallea, en el caso de Manuel Gálvez, con Este Pueblo Necesita, ya ligado a una cuestión para Manuel Gálvez en ese entonces, en ese año de publicación, a principios de los años 30, él consideraba que necesitamos un Mussolini acá en Argentina como para poder un poco de orden, ¿cierto? Porque lo que necesitamos ante la crisis. El que tenía una propuesta más esperanzadora es Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Porque ahí postula esta cuestión del espíritu de la tierra, ¿no es cierto? Es este ente metafísico que él empieza a manifestar o a aproximar en este ensayo del hombre que está solo y espera, ¿no es cierto? Donde no termina nunca de definir muy bien de qué se trata el espíritu de la tierra, ¿no es cierto? Porque en definitiva uno puede llegar a asociarlo con ciertas lecturas del romanticismo, ¿no es cierto? Del espíritu del pueblo, del Bolshevik, que decía Herder allá, digamos, en el siglo XVIII, que estamos hablando de como una especie de entidad, ¿no es cierto? Que es lo que representa ese espíritu nacional, ¿no es cierto? Porque el espíritu de la tierra tiene que ver, digamos, con la base nuestra, ¿no es cierto? ¿A dónde radica ese espíritu de la tierra? ¿Dónde está el pueblo? En definitiva estaba pensando Scalabrini Ortiz en ese entonces. Y él, siendo correntino, le pone, digamos, como cierto anclaje en Corrientes y Esmeralda, ¿sí? Corrientes y Esmeralda, por entonces, justo todavía no es la gran avenida que uno está acostumbrado a ver, ¿no es cierto? Todavía no se había hecho ese ensanchamiento, pero era un punto de encuentro para muchos intelectuales por entonces. También estaba Roger Keller, que también un punto de reunión de muchos de estos jóvenes artistas. El sótano, ¿no? ¿Eh? Ahí había un sótano mítico. El sótano. De la revista Oral, si no recuerdo mal. Sí, donde incluso había también muestras de boxeo en el Roger Keller. Y bueno, y Scalabrini también tenía cierta afición, porque en sus años mozo había sido boxeador también. Entonces, tenía muchos puntos en común con lo que él consideraba su punto de conexión, ¿no es cierto?, con la tierra. Y también encontraba como cierta síntesis de la argentinidad en Corrientes y Esmeralda. O sea, como que, bueno, tenía una mirada un tanto porteñocéntrica, ¿sí?, en ese ensayo. Pero, de alguna forma trataba de justificar buscando esas coordenadas, ¿no es cierto? Porque en definitiva, el hombre de Corrientes y Esmeralda es el hombre que está solo y está esperando, ¿no es cierto?, a ese espíritu de la tierra, ¿sí? Entonces, no necesariamente él está encontrando la solución, digamos, Corrientes y Esmeralda, sino que el punto donde él está anclado y está posicionado en torno a la crisis, la gran crisis nacional y ontológica que le está planteando, se sitúa ahí. Hoy, Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los forjadores del pensamiento nacional, con Julián Otal Landi. Amainaron guapos junto a tus ochavas, cuando un elegante te calza de caros y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña sin fin. Pasa inglés y monte vacara y quiniela, burdelas de caña y locas de perís. El odión se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Royal Pigal. Y se juega el resto la doliente anemia, espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte para Laura Retiro, Montparnasse viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende el engrupe de su corazón. Te glosa en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial. Te promete el verso más rente y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Te promete el verso más rente y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Escribinos a tramasradio@gmail.com.